días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos sintonizan en estos momentos. Hoy es viernes, viernes 14 de octubre, son las 8 y 7 minutos de la mañana en nuestra bellísima República Bolivariana de Venezuela. Un viernes bastante lluvioso, así que todos a tomar sus previsiones para que esto no les ponga feo el día de hoy. Le mando la mejor de las buenas vibras. Espero que todos hayan desayunado, se estén tomando un cafecito, un chocolate, una avena caliente, algo que los ayude a arrancar el día. Aunque bueno, a veces eso da más ganas de quedarse en casita arropado, pero no, hay que arrancar el día de hoy. Así que bueno, ánimo para todos y todas los que nos están escuchando en estos momentos. Acuérdense que ustedes pueden escribirnos sus comentarios, sus críticas, sus reflexiones, sus sugerencias, sus denuncias, con nombre y apellido, por favor, al 0414-182-8973, 0414-182-8973. También tienen nuestra cuenta en Twitter, arroba surmientras, y tienen nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Para la gente que, bueno, siente que necesita escribir con mucha más extensión, bueno, pueden hacerlo a través de ese correo electrónico. En los controles está el compañero Walter Hernández, en la producción de este espacio está Álvaro Susarini, y bueno, como ustedes saben, Vanessa está de vacaciones hasta finales de este mes, así que ustedes tienen un doble compromiso, ¿no? Pero me tienen que acompañar con mucha más fuerza durante estos días. Estamos contentos porque ayer perdieron los Navegantes del Magallanes, una lástima que Carlos esté de vacaciones y no podamos fastidiarlo como es debido, pero bueno, van de derrota en derrota. Ayer Águilas del Zulia ganó 4-3 al Magallanes. Uy, van mal, los veo mal. También Caribes de Anzoátegui se posicionó 12-1 frente a Lara. Y los Bravos de Margarita le ganaron a los Tigres de Aragua 7-5. Así avanzan esos resultados de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en esta temporada 2016-2017. Sabemos que muchos de nuestros usuarios son seguidores, pues, de esa Liga Venezolana de Béisbol. Así que bueno, así va. Así va hasta estos momentos los resultados. Hoy, dentro de unos minuticos, va a empezar una concentración que se va a estar viviendo en Chacaíto frente al consulado de Colombia acá en la ciudad de Caracas. Organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos se van a estar concentrando allí para exigir también desde Venezuela la implementación de ese acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz que realmente sea estable, sea duradera en Colombia. Un acuerdo que, bueno, fue discutido entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, la FARC-EP y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y que todavía no ha terminado de concretarse después de, bueno, de quedar un poquito en el limbo, porque el pueblo colombiano, o las pocas personas, los 13 millones de los 35 convocados que asistieron al plebiscito, con una mínima diferencia, le dijeron que no a la implementación de estos acuerdos de paz, y eso ha traído ahí como una especie de stand-by, una hibernación, por así decirlo. Y bueno, hay que salir de eso porque es lo que está clamando los pueblos del mundo, ¿no? No solamente va a ser acá en Chacaíto, en la ciudad de Caracas, esta concentración, sino que también van a haber eventos similares en Maracaibo, estado Zulia, en San Cristóbal, estado Táchira, en Barinas, y también en Coro, en Falcón. Allí también van a estar el pueblo y los colombianos también que viven en Venezuela, ratificando pues la voluntad de lucha y de solidaridad con esta causa y la necesidad pues de una transformación política, económica, social en Colombia, que no puede alcanzarse mientras continúe ese conflicto armado de más de 52 años que ha estado dominando en la hermana república. Así que bueno, vamos a estar nosotros también desde la Radio del Sur acompañando esta actividad, vamos a estar bien pendientes de todo lo que surja desde el consulado y les vamos a ir contando por aquí todos los detalles de esta actividad. Pero bueno, vamos a seguir también el recorrido informativo, y precisamente hablando de Colombia, Tenemos que decirles que, bueno, toda esta semana hubo distintas movilizaciones en Bogotá, esa denominada Marcha de las Flores, que también convocó a muchísima gente, pero además ayer el presidente Juan Manuel Santos se dirigió al pueblo colombiano y ha dicho que por los momentos el cese al fuego bilateral entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno va a tener una prórroga hasta el próximo 31 de diciembre. Recordemos que primero el presidente colombiano había dicho que era hasta el 31 de este mes de octubre. Bueno, ya le dio una prórroga hasta el 31 de diciembre. Decía Juan Manuel Santos palabras textuales. Que quede claro, esto no es un ultimátum ni una fecha límite, pero espero que todo este proceso para tener un nuevo acuerdo se termine mucho antes del 31 de diciembre. Recordemos que Santos se reunió el día de ayer con toda una gran cantidad de jóvenes que han sido quienes están liderando esas marchas para exigir la paz, y luego de esta reunión, luego de este encuentro, él ha dicho, ¿no? Con mucha razón, la gente está diciendo que no somos el no ni del sí, sino que somos la sociedad, y la sociedad quiere paz. Parte de esas declaraciones que daba el día de ayer el presidente Juan Manuel Santos. Así que hay que estar pendientes de qué surge. Todo pareciera indicar que las dos partes continúan dispuestos a concluir, a firmar un acuerdo antes del 31 de diciembre, así que, bueno, estemos atentos, atentos, atentos. También tenemos que comentarles que el gobierno de Venezuela, como ustedes saben, ha asumido la presidencia del movimiento de los países no alineados. Ustedes estuvieron pendientes, nosotros les llevamos todos los detalles, la transmisión de esa asunción de la presidencia de este organismo. Bueno, ahora dicho, la canciller Delcy Rodríguez, quien también ha estado liderando este movimiento, que luego de haberse reunido con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, han decidido elevar todas las propuestas del movimiento de los no alineados hasta la Organización de las Naciones Unidas. Así que en la próxima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno venezolano va a presentar todas las proposiciones respectivas. Ha dicho Delcy Rodríguez, canciller venezolana, que uno de los principales puntos, con propuestas bastante concretas, van a ser cómo avanzar en los derechos legítimos que tiene el pueblo de Palestina. Ha dicho Delcy Rodríguez que Palestina es un Estado miembro del movimiento de los no alineados y que por eso se va a solicitar con fuerza que no se sigan violentando sus derechos fundamentales, por lo menos básicamente el derecho a no ser masacrado y a que se respete la integridad de las personas y del territorio que les pertenece, ¿no? Aunque sea usurpado. Así que vamos a estar también bien pendientes. Ya la canciller Delcy Rodríguez tiene toda una agenda de trabajo, incluso se reunió con el nuevo secretario general de la ONU. Recordemos que fue el portugués Antonio Guterres quien está asumiendo la presidencia de esa, o está asumiendo el liderazgo de esa Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Ban Ki-moon ya es un personaje que va de salida y ahora, bueno, le toca a Antonio Guterres, que además ya había estado trabajando con ACNUR, toda la parte de la ONU que se dedica al tema de los refugiados, y por eso existen muchas expectativas de si va este personaje a hacer algo o no por toda esa crisis. Por toda esa crisis, sí, de refugiados que se está viviendo, por todo ese Mediterráneo convertido en un gran cementerio humano. Bueno, hay expectativas a ver si el nuevo secretario general de la ONU hace algo respecto a todo este tema, ¿no? Y también hay muchos clamores por parte, ¿no?, de toda África y Medio Oriente en torno a las situaciones que están padeciendo y frente a las que la comunidad internacional no hace, ¿no?, absolutamente nada. Y como les comentábamos nosotros también ayer, la Unión Europea se está negando, ¿no?, a recibir a todos los refugiados que ellos habían dicho que iban a recibir. De hecho, la Unión Europea apenas ha recibido al 3% de los refugiados con los que se comprometió, ¿no? Es decir, ellos han recibido en sus países aproximadamente 3.800 refugiados, pero ellos habían dicho que iban a recibir a 160.000. Entonces, bueno, más o menos el 3% apenas lo que han recibido, y ellos tenían un plazo de 24 meses para concretar, pues, este recibimiento de estos migrantes. Ya ha pasado más de 12 y apenas han recibido a menos de 4.000 refugiados, ¿no? Por el contrario, han estado destinando sus presupuestos a construir vallas, a construir muros, a políticas mucho más represivas y que le impidan a estos migrantes el acceso a sus países. Pero como nosotros conversábamos ayer, no son tontos, ¿no? Porque ¿cuáles accesos sí permiten a sus países? Bueno, ellos sí permiten esos refugiados que tienen altos niveles culturales, profesionales, y que pueden servirles como mano de obra barata, ¿no? A los que les van a pagar cualquier tontería, cualquier pocos euros, y los van a tener explotados, ¿no? A eso sí los están recibiendo, porque recordemos, ¿no?, que este tema de la gente que está migrando desde África y Oriente Medio no son precisamente personas que estén o que hayan vivido toda su vida en condiciones paupérrimas, sino que gente que tuvo acceso a la educación, gente que tiene varias carreras, gente que habla varios idiomas, gente preparada desde el punto de vista académico y que les sirve entonces al continente europeo, y a estas son a las que están recibiendo. O sea, además todo un sesgo y unos filtros allí bastante clasistas, racistas, de toda índole, ¿no? Pero bueno, también nosotros hablando de Europa, y hemos tenido aquí en nuestro país durante varios días a Enrique Dussel. Luis Guillermo hablaba hace un ratito en su programa también de esa entrevista que le hacía el día de ayer el periodista Clodovaldo Hernández al filósofo y analista Enrique Dussel. Y bueno, nosotros aquí tenemos unos extractos también de esa entrevista que le hicieron el día de ayer. Vamos a escuchar cuando Enrique Dussel precisamente analizaba sobre la situación actual de la región latinoamericana y el avance que han tenido las fuerzas de derecha en nuestro continente. El imperio de Estados Unidos ha ido siempre modificando sus prácticas que están contra la emergencia del pueblo latinoamericano. Y en un momento fueron las dictaduras militares, después el atractivo de la expansión de las transnacionales y el neoliberalismo se vio sus limitaciones. Y de ahí lo que llamamos un poco una primavera política de América Latina, con, pues claro, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil. Cambiaba la fisonomía de América Latina. Yo tengo un libro de 2006 que se llama 20 tesis de política, que yo decía hay que repensar la política desde esta primavera. Por distintos factores, digo, internos y externos, de pronto estamos, como diría alguien, habíamos dado dos pasos adelante y estamos dando un paso atrás. Pero de ninguna manera se puede hablar del triunfo, ni siquiera de una u otra posición. La historia es como un forcejeo, es una dialéctica compleja a largo plazo. Aún los triunfos también son cortos y hay que saber ahí acumular fuerzas para los próximos dos pasos adelante que se van a tener que dar, porque efectivamente estos gobiernos que están surgiendo y aún el no de Colombia están demostrando que sí, el pueblo ha sido desorientado. En el caso de Argentina, la gente que votó por Macri está arrepentida en gran parte y ahora está sintiendo los efectos. El pueblo brasileño va a ser exactamente igual, porque estaban un poco montados sobre la alegría de los logros y lo que querían a veces egoístamente es ahora poder disfrutarlos y aumentar. Pero no sabía que esos logros se habían logrado por una conducción bastante severa y al mismo tiempo objetiva, que había defendido los intereses del pueblo y había podido generalizar muchas cosas. Bueno, ahí está Enrique Dussel, el filósofo argentino, en entrevista con Clodovaldo Hernández el día de ayer. Bueno, la historia es un forcejeo, decía ahí Dussel, hay que recordarlo, ¿no? Jamás la historia va a ser una línea recta, ascendente, por el contrario, hay saltos, hay retrocesos, hay accidentes, hay conquistas, de eso se trata. De eso se trata, la historia. Y por eso también decía ayer Enrique Dussel que nosotros logramos liberarnos de España. Bueno, precisamente estábamos recordando el Día de la Resistencia Indígena esta semana. Pero luego caímos en manos de Inglaterra, caímos en manos de los Estados Unidos y nos toca seguir dando una y mil veces la lucha por la emancipación. Incluso también decía Dussel que la izquierda no se salva, no está vacunada de seguir siendo colonial y de seguir funcionando bajo esos principios, ¿no? Y eso también vale que lo resaltemos. Además que ya la dominación no es solamente desde un punto de vista de invasión netamente, ¿no? De invasión humana, cuerpo a cuerpo, sino que, bueno, la invasión colonial ahora se mete por el televisor, te hace propaganda, duerme contigo en la cama, o sea, es de otro tipo, ¿no? Y a eso se refería también cuando señalaba Dussel que hay que iniciar un nuevo proceso de descolonización en nuestra región. Vamos a escucharlo. El último nivel de la dominación y al mismo tiempo de la transformación histórica es una cierta visión del mundo. Y a eso hoy, en el nivel más crítico, le hemos llamado de decolonización epistemológica. Episteme significa científica, entonces sería una descolonización filosófica, científica y tecnológica. Es decir, tenemos que ver que el mundo que tenemos delante de nosotros, colonial en América Latina, no, que ya en 1810, 20 nos liberamos de España, caímos en manos de Inglaterra y Estados Unidos y estamos en una etapa neocolonial. Como dice Mariátegui y también el gran héroe cubano Martí, nos toca la segunda emancipación, estamos luchando por ella. Y estamos en una situación colonial agobiante, pero mucho más sutil que antes y mucho más extractiva en nuestras riquezas. Diríamos que los españoles nos robaron pequeñas cosas, ahora nos roban hasta el alma. Bueno, ahí está, parte de esa conversación de Enrique Dussel con Clodovaldo Hernández. Sabemos que todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur seguro también tendrán muchas cosas que comentarnos si vieron estas entrevistas o en torno al tema o cualquier otro tema, sus críticas, sus reflexiones, sus sugerencias a través del 0414-182-8973, 0414-182-8973. Recuerden que ustedes también pueden ampliar todas las informaciones que nosotros vamos a estar conversandito la mañana de hoy aquí hasta las 10 de la mañana a través de www.laradiodelsur.com.be, que es nuestro portal web donde ustedes, bueno, tienen todos los detalles de lo que suena aquí al aire. Pero vámonos a nuestra primera pausita musical, precisamente para este viernes lluvioso. Vámonos escuchando este tema Lluvia de Eddie Santiago. Ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Lluvia, manos frías como la lluvia. llames amor a tu hipocresía. Mientras tanto y por si acaso, información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. Octubre originario, cápsulas de nuestra historia. De octubre de 1964, Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz. I accept the Nobel Prize for Peace. Acepto el Premio Nobel de la Paz en un momento en el que 22 millones de negros de los Estados Unidos se encuentran comprometidos en una dura guerra para terminar con la larga noche de la injusticia racial. To end the long night of racial injustice. Escuchabas al pastor Martin Luther King al momento de recibir el galardón. Él nació en 1929. Fue pastor de la Iglesia Bautista y luchó contra el racismo y la segregación en los Estados Unidos. Fue uno de los líderes del movimiento por los derechos civiles de los afroestadounidenses. Siguió la filosofía de no violencia de Mahatma Gandhi. Hasta ese momento, las personas de piel negra no podían votar, estudiar, comer, trabajar o vivir en zonas exclusivas para blancos. 4 años después de recibir el Premio Nobel de la Paz, Martin Luther King fue asesinado. A pesar de su lucha, todavía se mantiene el racismo estructural en la sociedad estadounidense. I first believe. Octubre originario. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur a anuncia la salida de su locomotora informativa con destino a escuchar los latidos de la patria grande. Bueno, aquí montándome en el tren de la tarde, el tren fresco de la historia. Con los motores a máxima revolución, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, te esperamos en el andén de nuestra estación. Solo por la Radio del Sur. En Puerto Rico hubo un intento de privatizar las playas a través del proyecto de ley 1621. ¿Cómo reaccionó el pueblo boricua ante esta ley neoliberal? Que nos responda el activista Tito Kayak de la organización Amigos del Mar. El pueblo reaccionó airado porque era una medida que establecía un mal precedente. Aunque solamente se trataba de aproximadamente 100 propiedades, habría este precedente que iba a afectar todo el litoral costero de la isla. Afortunadamente, la protesta social logró frenar la ley. El gobernador Alejandro García Padilla finalmente la vetó. Somos pueblo en resistencia. Haití y República Dominicana retoman el diálogo diplomático luego de meses. Empleados públicos de Barbados reclaman al gobierno aumento de su... Avanza la integración del CARICOM. ¿Quieres estar informada e informado de todo lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco y realizar un viaje imaginario por las aguas del Caribe. Descubre lo real maravilloso del Mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Venezuela, solo por la Radio del Sur. Te ofrecemos conexión total con tus operaciones. A través de Clavenet Personal y BDB Móvil, realiza cualquier transacción y recibe notificaciones en tiempo real. Ahorra tiempo desde la comodidad de tu hogar u oficina. Utiliza nuestros canales electrónicos. Banco de Venezuela. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Distrito Capital. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Marayira, que acaba de llegar tan temprano, ¿eh? La lluvia no hace que nosotros lleguemos tarde, hace que todos lleguemos un poquito más temprano a la oficina. Parte de las muchas anomalías que tenemos los personajes que trabajamos en la Radio del Sur. Son las 8:34 de la mañana. Estamos en vivo, Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ustedes pueden escribirnos al 0414-182-8973. Por ahí me estaban escribiendo, oye, saltaste a Enrique Dulce a Eddie Santiago. Bueno, está bien, pues, no tiene nada que ver, ¿no? Aparte hoy es viernes, la gente estamos pensantes todos los días, pero bueno, viernes lluvioso, de relajarse un poquito también. Escriban a 0414-182-8973 y súbanse en este autobús para que sigamos todo el recorrido informativo del día de hoy. Ayer estuvo debatiendo la Organización de las Naciones Unidas sobre el tema de Haití, y hay que ponerse serios, ¿no? Sobre el tema de Haití, y ellos han decidido desde el Consejo de Seguridad de la ONU extender por 6 meses más la supuesta, en unas grandes comillas, misión de estabilización de la ONU en Haití. Son 2.370 los efectivos militares que van a integrar esta misión de la ONU, que se va a prorrogar nada más y nada menos que hasta abril del año 2017, ¿no? Supuestamente esta operación es para ayudar al pueblo de Haití, los denominados cascos azules, pero nosotros tenemos que recordar qué es lo que ha traído esta supuesta ayuda de estos efectivos militares a Haití. Llevó el cólera, llevó violaciones a niños, a mujeres, llevó la violencia y no se logró ninguna estabilización en nuestra querida Isla de la Honra, que lamentablemente ha tenido que padecer tanto, ¿no? Todo el saqueo, que jamás le hayan perdonado ser la primera en haberse levantado, en haberse liberado. Pero además, bueno, todas las catástrofes naturales, ¿no? le han venido golpeándole, que por supuesto les afecta mucho más por las condiciones previas en las que ya se encuentra la isla, ¿no? Una isla que además era rica, ¿no? Como todo el continente africano, antes de los saqueos coloniales, antes además de que Francia, Inglaterra metiesen sus garras, ¿no?, en Haití. Y bueno, la ONU dice colaborar de esta manera, pero lo que hace entonces es enviar más y más efectivos militares y no ayuda real, porque por cierto, todo el dinero y toda la medicina y toda la comida que le prometen siempre a Haití no llega, ¿no? O no le entregan o se pierde en el camino, termina quedándose la quien, ¿no? Entonces, esas son las preguntas, ¿verdad?, que uno se hace en momentos como estos, donde uno ve ese debate dentro de la ONU. Y en vez de decidir, bueno, sí, vamos a pedirle tal cosa a los países, vamos a buscar llevarle un contingente con tanta ayuda humanitaria, que por cierto hasta ahora nada más Venezuela, Colombia y unos poquitísimos han decidido enviarle medicamentos, personal médico, han decidido enviarle alimentos, agua potable al pueblo haitiano, ¿no? Del resto nada, del resto lo que están hablando es cómo enviarle más y más tropas militares. Ellos no necesitan tropas militares, además sus cascos azules fueron los que hicieron que proliferara el cólera, por ejemplo, en Haití. Y además de todas las denuncias, ¿no?, que existen en torno a toda una serie de violaciones y de excesos por parte de estas tropas, además que recordemos que no son tropas que estén nada más en Haití, son tropas que han tenido varias misiones supuestamente de estabilización o de paz, como las denomina la ONU, pero que lo menos que traen es eso, ¿no? La ONU tiene casi 97,000 miembros provenientes de 110 países que colaboran con esas supuestas misiones de estabilización y de paz. Canadá, Nigeria, Italia, Australia son los países que más aportan militares para estas misiones de paz. En América Latina, Uruguay es el que más aporta militares para estas misiones de paz. Incluso aún así Uruguay ha estado pidiendo retirar sus cascos azules de Haití y sin embargo ahora deciden es prorrogar esto durante 6 meses más. Hay 16 operaciones en estos momentos, aunque la gente no lo sepa, 16 operaciones supuestamente de estabilidad que están en marcha en distintos países, en Haití, pero también en el Congo, en Afganistán, en Kosovo, en Darfur, en distintos países, y no han logrado nada, o por lo menos no han logrado nada positivo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta además que estas tropas se encuentran en unas condiciones totalmente distintas además a las que se encuentran los pueblos, ¿no? Incluso ellos tienen unas estructuras que ellos llaman Corimet, que son unas estructuras rectangulares que les da la ONU, y ahí sí hay agua potable, hay luz, hay conexión a internet 24 horas, hay canteros, hay living, hay televisores en HD, hay gimnasios, hay consultorios odontológicos, hay policlínicas, hay de todo, ¿no? Entonces, más bien esto termina es como acentuando aún más las diferencias existentes. Pero bueno, en Haití han decidido entonces prorrogar durante 6 meses más la presencia de estos cascos azules de Haití. Nosotros vamos a saltar y a irnos hasta continente europeo, porque resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado el día de ayer un auto de apertura de juicio oral contra el expresidente Artur Mas, precisamente por, dice el tribunal, delitos de desobediencia y por descartar la malversación. Vamos a ver de qué va todo esto y de qué se le está acusando realmente a Artur Mas. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Albert Botrán, él es diputado por la candidatura de Unidad Popular, CUP. Muy buenos días, Albert, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días, muchas gracias. Albert, quisiéramos que nos expliques qué es lo que está ocurriendo con Artur Mas. Tenemos entendido que han dictado un auto de apertura de juicio oral en su contra. ¿Por qué? Pues como sabréis, su partido en 2012 se presentó con el compromiso de hacer una consulta sobre la independencia y también le apoyaron otros dos partidos más de izquierda, con los cuales pues uno es Izquierda Republicana y el otro es la candidatura de Unidad Popular, y eso se concretó en 2014 en la celebración de una consulta que tenía el apoyo, como digo, de estos tres partidos, incluso de un cuarto, disculpas, que son los herederos del Partido Comunista, también daban apoyo a la celebración de esa consulta, que se produjo en noviembre del 2014. El Estado trató de bloquear por todos los medios esa consulta, pues amenazando a los trabajadores que debían participar, debían usarse pues escuelas como centros de votación y se amenazó a quien cediese la escuela para tal fin. También se puso contra las cuerdas a los funcionarios municipales que debían también autorizarlo, de tal forma que incluso a pocas semanas de la consulta se cambió la forma en la cual se convocaba para que tuviese incluso un encaje legal dentro de las competencias de lo que llamaríamos el gobierno regional, para evitar esas amenazas y esas sanciones que vendrían de parte del Estado. Y se celebró esa consulta en principio de acuerdo con la ley, con las competencias que tenía el gobierno regional. Aún así, el Estado lo consideró un desafío, porque fueron evidentemente mucha gente a votar a favor de la independencia de Cataluña, y las consecuencias pues se dejaron ver en la forma en que reaccionó el gobierno español, denunciando al gobierno catalán por haber hecho esa consulta. Ahora te consulto, te pregunto, ¿no? Esto que está ocurriendo de una u otra manera pudiera traducirse en una especie de aviso para el sucesor de Artur Mas, que es Carles Puigdemont, que también ha prometido hacer un referéndum vinculante este año y que incluso está por salir a un viaje oficial que anunció que va a ser a Francia, donde también pretende explicar todo el proceso independentista que quiere los catalanes. Sí, por supuesto, lo que quiere demostrar el Estado y con el gobierno de Mariano Rajoy al frente, pero por supuesto con todas las estructuras del Estado que implican, por ejemplo, pues desde los cuerpos policiales hasta la judicatura, lo que quieren demostrar es quién manda y que tienen el poder, pues eso, de sentar a un expresidente en el banquillo, aunque sea para una causa tan noble y tan democrática como es dar la palabra al pueblo. Y el Estado no se puede permitir, desde su punto de vista, esas situaciones, y por eso se muestra tan duro. Esta semana hemos tenido también unos ejemplos que han trascendido menos, pero que aquí han sido importantes. Hay determinados ayuntamientos en Cataluña que no quisieron celebrar el 12 de octubre por ser una fiesta de exaltación de la hispanidad y de lo que implicó la invasión de América Latina, y por llevar asociados unos valores que no representan a la izquierda en el conjunto del Estado y en particular en Cataluña. Pues hubo una serie de ayuntamientos, de municipalidades, que no hicieron festivo. No hicieron que ese día pues se hiciese fuese laborable, fuese un día de trabajo normal. Pues bien, hasta ahí también entró el gobierno del Estado, amenazando a los ayuntamientos, algunos de ellos, en particular el de Badalona, que es la tercera ciudad de Cataluña, de que si hacían laborable en el 12 de octubre serían sancionados. Es decir, hasta ese nivel llega el grado de amenaza del Estado, que no puede tolerar que se le cuestione pues incluso su calendario festivo. Ahora, ¿crees que aún así en septiembre del año entrante se vaya a vivir ese referéndum de autodeterminación de Cataluña con o sin el aval de Madrid? Sí, y nosotros trabajamos en ese escenario porque al fin y al cabo sabemos que el Estado nunca lo autorizará, porque reconocernos nuestro derecho a la autodeterminación o nuestro derecho a decidir sería tanto como reconocernos la independencia a los ojos del Estado, porque no está dispuesto a reconocernos de ninguna forma ni como sujeto político. Entonces sabemos que de lo único que depende es de lo bien que lo sepamos hacer nosotros, de la fuerza que tengamos, y hay mucha, porque a nivel popular la movilización ha sido sostenida en el tiempo y masiva, y aparte de la fuerza, la tenacidad que sepamos, las alianzas que sepamos construir con otros sectores que dentro de Cataluña, pese a no ser independentistas, pueden estar de acuerdo en que celebrar un referéndum es legítimo y es lo mejor que se puede celebrar para decidir sobre el futuro del país, ¿no? En función de la fuerza y de la tenacidad que tengamos como independentistas, y estamos muy convencidos de que sabremos hacerlo, pues se celebrará ese referéndum que al fin y al cabo depende solo de nosotros. Bien, quisiera agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo también para Venezuela. Bien, allí estábamos conversando con Aubert Botrán. Él es diputado por la candidatura de Unidad Popular, CUP. Precisamente ha decidido el Tribunal Constitucional juzgar al ex líder catalán Artur Mas. Dice el tribunal que por desobediencia lo están juzgando por haber organizado en el año 2014 una votación que en realidad fue simbólica sobre la independencia de Cataluña en torno a España, pero de esta o de una u otra manera es enviarle un aviso también a Carles Puigdemont, quien ha prometido que para septiembre del año 2017 van a realizar esa consulta independentista sin importar si cuentan o no con el aval de Madrid, de quien generalmente depende, ¿no?, la convocatoria a este tipo de plebiscitos, ¿no? A diferencia de entonces, a diferencia de ese plebiscito o de esa consulta que fue netamente simbólica, ahora han dicho que en septiembre del 2017 la votación sí va a ser vinculante, y en caso de ganar el sí a la secesión, a separarse de España, se va a declarar la independencia de esta región nororiental de Cataluña, que además es la más rica de España y es la segunda más poblada. Recordemos que Cataluña tiene 7.5 millones de habitantes. Están dispuestos a hacerlo así sin importar lo que diga el gobierno español y sin importar lo que diga Madrid, así que por eso es que han estado surgiendo, ¿no?, tantas amenazas y tantos avisos de alerta, ¿no?, de una u otra manera, tanto presionar para decir, epa, tú no puedes hacer lo que te dé la gana, no va a ser tan sencillo que puedas independizarte. Esta es la situación en estos momentos en Cataluña, en España. Vamos a ver qué ocurre durante las próximas semanas. Son las 8:50 de la mañana. Nos pueden escribir 0414-182-8973. A la vuelta vamos a estar leyendo todos sus mensajitos. 0414-182-8973. Ahora se viene el avance informativo y también otra pausita musical. Vámonos con el tema La Cura de Frankie Ruiz y regresamos con más. Aunque me salga tan cara. regresa. Mientras tanto y por si acaso. Avance de noticias. Voces del Sur. 8:55 minutos de la mañana en Venezuela. A esta hora les habla María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. El pueblo colombiano sigue en movilización en pro de una paz definitiva con justicia social. Desde Bogotá, el periodista Vladimir Carrillo aseveró que tras el resultado del pasado 2 de octubre, la ciudadanía se mantiene en las calles en respaldo a los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y la FARC. Una semana donde no paró esa especie de montaña rusa de emociones. Comenzamos la semana con el anuncio del Ejército de Liberación Nacional y el reinicio o la reanudación mejor de esa fase pública de diálogos con el gobierno de Juan Manuel Santos. Y durante toda la semana, como ha sido durante los últimos 11 días, la gente pronunciándose en las calles, a través de las redes sociales, en los corrillos de las diferentes vías, el tema es ese: cómo salir de la encrucijada y cómo hacer que este cese al fuego y que esta paz, que de algún modo se respira desde hace por lo menos 6 meses en Colombia, se mantenga. Muchísima gente que votó incluso por el no ha salido a las calles a decir que necesita parar la guerra ya, que el acuerdo se debe implementar inmediatamente. Entonces ha sido una semana en donde las emociones, luego de ese, si se quiere, trágico 2 de octubre, han seguido y han continuado aflorando. De igual manera, el periodista colombiano señaló que cada día más se suma gente al campamento por la paz instalado en la Plaza Bolívar de Bogotá para exigir paz. El día miércoles, por lo menos 100.000 personas, escuché bien, no son 10.000, como han dicho muchos, sino 100.000 personas caminaron por las principales vías de Bogotá y colmaron la Plaza de Bolívar. Cada vez más, cuando se convoca a las marchas, cada vez más personas acuden al llamado, cada vez más ciudadanos, diversos sectores se han manifestado. Y otra cosa, el campamento por la paz instalado en la Plaza de Bolívar, un día después del resultado del plebiscito, no solamente se mantiene, sino que se ha aumentado en la cantidad de personas que están llegando. Hoy llegan a ese campamento por lo menos 50 jóvenes procedentes desde Cúcuta que van a ser parte y van a integrar ese campamento que, como ya dijimos, está en la Plaza de Bolívar. Lo que han dicho acá muchos sectores es que se trataba de 10.000 personas, pero no, por lo menos 100.000 personas colmaron la Plaza de Bolívar, y cada vez son más los que salen a pronunciarse para que el acuerdo se implemente ya y para que se mantenga el cese al fuego. Por último, el periodista Vladimir Carrillo recordó que este jueves el presidente Juan Manuel Santos prorrogó el cese al fuego hasta el 31 de diciembre de este año. Recordemos que ayer el primer mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos, dijo que se prorrogaba hasta el próximo 31 de diciembre el cese al fuego bilateral y definitivo con las FARC. Y por el otro lado, claro, acá el final de mes nos va a sorprender con el Ejército de Liberación Nacional en la ciudad de Quito, instalando esa fase pública de diálogos con el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, si bien las emociones continúan, seguramente no van a parar sino hasta que termine, por lo menos este mes de octubre. Buenas noticias luego de ese golpe para el ser colombiano que fue el 2 de octubre pasado. Han venido buenas noticias, desde un premio Nobel hasta ver al Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla más fuerte de Colombia, también buscando la paz. Parte de la información hasta ahora, 8:58 minutos de la mañana en Venezuela. Cerramos así el presente avance, invitándoles que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Poesía Sur. Milagro Gómez, Entre Rocas, Venezuela. Crecen mis anhelos como tallos flexibles, relegados de mi tacto, tímidos entre el cansancio de mis culpas. se alargan entre desvíos, su horizonte se diluye en ambiciones marchitas. Hoy los hago inmortales en el viento, robles plantados en mis sienes. Milagro Gómez es una poetisa venezolana nacida en Punta de Mata, municipio Ezequiel Zamora, del estado Monagas. Desde su infancia, escribe poemas y pinta garabatos, inclusive en la corteza de los árboles, donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Milagro Gómez es egresada de la UPEL IPM en la especialidad de Educación Inicial, así como de la segunda promoción de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El poemario Entre Rocas es su primera publicación. Poesía Sur. Presenta temas musicales cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Peña en el Zapato. Todos los viernes a las 4:30 de la tarde, solo por la Radio del Sur. Epa, tú, para la oreja. Manuel Quevedo, ministro de Vivienda. Queremos hacer un especial reconocimiento a la gran misión Barrio Nuevo Rotricolor por todas las medidas, operaciones preventivas en la limpieza de quebradas y caños. 344 quebradas han sido limpiadas de manera preventiva, que ha permitido que 267,000 familias hoy se vean beneficiadas y que hayamos podido pasar estas torrenciales lluvias sin hecho que lamentar. Se han retirado 75,000 toneladas de escombros de estas quebradas gracias a la maquinaria del despliegue de la gran misión Barrio Nuevo Rotricolor. Epa, tú, para la oreja. Colombia, un tema, tres personajes. Este es un espacio en el que se confrontará la realidad colombiana a través de diversas opiniones. En la vida política está lleno de una inconformidad. Un espacio, una ventana de nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños. Viernes, 11 de la mañana, hora de Venezuela. Hora de Venezuela. La Radio del Sur. La Radio del Sur. Una revolución de derechos y justicia. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y como ustedes saben que la Asamblea Nacional está en desacato a la Constitución, está fuera de la ley, está insurrecta, yo consulté al Tribunal Supremo de Justicia qué debía hacer como jefe de Estado, porque el presupuesto tiene que ser aprobado. Del presupuesto depende el dinero para ustedes, muchachos, para que funcionen las escuelas, los liceos, las universidades. Del presupuesto depende la construcción de vivienda para nuestro pueblo. Del presupuesto depende barrio adentro 100% y el sistema de salud. El pago de salario como lo hacemos de manera impecable. Así que la Constitución me obliga a presentar el presupuesto y a aprobarlo constitucionalmente a partir del 15 de octubre. En una democracia como la nuestra, esto se debate con el pueblo. La máxima sala constitucional del Tribunal Supremo emitió sentencia y yo estoy obligado a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Así que después de discutido el día de mañana el presupuesto, voy a convocar una asamblea popular del Congreso de la Patria el viernes y aprobaré por decreto ley y entregaré al Tribunal Supremo el presupuesto del año 2017 para garantizar los derechos del pueblo. Así lo anuncio, así lo haré, respetando la Constitución. Una revolución de derechos y justicia. La Radio del Sur, Sur, Occidente, Mérida, 98.1, Mérida, Trujillo, 90.1, Valera, Táchira, 104.3, Rubio, 88.7, Oreña, Zulia, 107.7, Maracaibo. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Y 4 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Pueden ustedes ampliar el resto de nuestros diales y también escucharnos vía online a través de www.laradiodelsur.com.be, ahí donde dice Radio en Vivo. Por ahí nos pueden escuchar. También le enviamos saludos a la FENCAI, que nos retransmite en México, a Ecuador por dentro, que hace llegar este programa hasta Quito, y a los compañeros también de Patete Radio, que nos llevan hasta el oriente. Les enviamos abrazos, saludos a toda la audiencia que nos sintonizan por esas vías y a todos los compañeros que hacen posible que esto sea así, ¿no? Bueno, seguimos con el recorrido informativo en la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos que comentarles que ayer, como siempre, fue jueves de vivienda y se dio el balance. Durante esta semana se entregaron 8.199 nuevos hogares en Venezuela. Las entregas de ayer, desde donde se hizo este balance, fueron en Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas. Ahí se estuvieron entregando 124 viviendas del desarrollo habitacional Atures. Y estuvo el ministro, pues, Manuel Quevedo, quien precisamente informaba, ¿no?, que se han entregado esas 8.199 viviendas durante esta semana, pero además decía que van a ser repartidas 1.700 viviendas para los pueblos originarios en comunidades indígenas, que, bueno, tienen unas condiciones distintas, ¿no?, de estas viviendas, ¿no? Así que vamos a estar también nosotros atentos, ¿no?, de todas esas entregas que van a estar además acompañadas, decía el ministro, por la presidenta de Corpo Amazonas, Nicia Maldonado, y van a estar continuando, ¿no?, estas entregas durante todo lo que resta de este mes de octubre. Son las cosas maravillosas que, por haberse hecho cotidianas, a veces no las apreciamos en su justa dimensión, en su justa magnitud. Así que, bueno, vamos a mencionar siempre desde aquí todo ese balance que hay que hacer respecto al tema de la vivienda. Vámonos también hasta Brasil, porque un juez brasileño aceptó el día de ayer la denuncia en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora quieren vincular a Lula con supuestos sobornos de la constructora Odebrecht, y se ha abierto un proceso judicial en su contra. Justamente ahora que Lula está intentando posicionarse, porque cuenta con el respaldo popular, así lo señalan todas las encuestas, para lanzar su candidatura en el año 2018, ya que perpetraron un golpe parlamentario en contra de la presidenta legítima Dilma Rousseff. Bueno, ahora entonces están haciendo estas artimañas en contra de Luis Ignacio Lula da Silva para, por supuesto, inhabilitarlo de cara a ese proceso electoral. Además, han incluido 11 cargos en su contra, ¿no? Y hay también otras personas que están siendo juzgadas o que van a ser juzgadas a la par de Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a estar atentos. Los abogados del líder Lula da Silva, integrante del Partido de los Trabajadores, consideran que tanto él como su familia están sufriendo una persecución personalísima y que busca precisamente esa inhabilitación de cara a ese proceso electoral. Tenemos que recordar que la presidenta Dilma Rousseff fue separada a través de un golpe parlamentario de su cargo y ha criticado en reiteradas ocasiones esas demandas también falsas que se han hecho tanto en su contra como en contra de Luis Ignacio Lula da Silva, con el único objetivo de evitar que sea el líder que se mida en esas presidenciales del 2018 y que probablemente salga victorioso porque cuenta con muchísimo respaldo popular. Así que así va la cosa en Brasil en estos momentos, mientras que continúa la toma de las universidades, de los centros educativos por parte de los estudiantes y las distintas protestas que se están realizando en Brasil, precisamente para denunciar esas políticas neoliberales que ahora está implementando el señor Michel Temer. Lo mismo que está ocurriendo en la Argentina, pero además Brasil ya ha dicho, lo anunció el día de ayer, que se van a ir a huelga general el 11 de noviembre en contra de todas las medidas neoliberales del señor Michel Temer. La Central Única de los Trabajadores de Brasil ha llamado a declarar este 11 de noviembre día de huelga nacional en respuesta a todos los ataques contra los derechos y conquistas laborales en Brasil. Recordemos que se está aprobando en estos momentos una enmienda, una medida a través del Congreso Nacional, está en curso en realidad, y es la propuesta de enmienda constitucional 241. Esta enmienda constitucional eliminaría la inversión social, ellos lo denominan gasto público, la inversión social durante los próximos 20 años, ¿no? Pero apunta a dos sectores específicos, a dos áreas públicas puntuales, el área de la educación y el área de la salud. Así que además se está planteando a través de esta enmienda constitucional disminuir los salarios, privatizar empresas y servicios y entregar las riquezas de Brasil a las grandes multinacionales, así como les decía, reducir también todo el presupuesto que era destinado al área de educación y al área de salud durante los próximos nada más y nada menos que 20 años. Así que la Central Única de los Trabajadores ha dicho que van a salir a tomar todas las calles de Brasil y a manifestarse en contra de estas pretensiones del gobierno de Temer, que además están avanzando con muchísima facilidad en el Congreso brasileño porque cuentan, ¿no?, con la mayoría de los votos para hacer que esto avance. Así que vamos a estar bien atentos de toda la situación en Brasil en estos momentos. Así como también tenemos que estar atentos de lo que está ocurriendo en España. Han aumentado todo el tema de los desahucios, ha aumentado toda la situación de recortes sociales que viven los más pobres, y ayer precisamente la Red de Europa de Lucha contra la Pobreza y Exclusión sacaba a la luz un nuevo informe, el informe anual de seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión europeo 2016, y decía que un 28.6% de los españoles en estos momentos están en riesgo de pobreza extrema, mientras que un 7.6% se encuentran en estado de pobreza severa, es decir, más de 3.500.000 españoles en estado de pobreza severa. Ha sido la cifra que ha arrojado este último informe de esta Red de Europa de la Lucha. Así que hay que estar atentos también a todo lo que está ocurriendo en el continente europeo. En España habita precisamente el 11% del total de personas europeas que se encuentran en situación de pobreza. Nosotros vamos a saltar desde España hasta Paraguay, donde en estos momentos se ha estado realizando el encuentro de representantes de partidos políticos de 34 países de la región, quienes están reunidos en la Asunción en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPAL, y ellos han dicho que se están reuniendo, o entre los objetivos de su reunión figura articular un modelo común contra el rebrote que ha vivido nuestra región de neoliberalismo y de autoritarismo. Así que vámonos con esta entrevista para ver de qué va toda esta conversación, este debate que se está dando en la Asunción. Vamos con esta entrevista, tenemos por allí la presentación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a la periodista paraguaya, Desiré Esquivel. Muy buenos días, Desiré, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Buen día, Jessica, un saludo a vos y a toda la audiencia de la Radio del Sur. Y como bien decías, desde el miércoles prácticamente se están reuniendo varias comisiones, ¿verdad?, de mujeres y de otros entes aquí en Paraguay en el marco del 34ª Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, que justamente se está desarrollando aquí en la capital. Ayer justamente se dio la apertura con palabras de la bienvenida del presidente del Congreso Nacional de acá Paraguay, Roberto Acevedo, que es del Partido Liberal, y lo siguió también Fernando Lugo, expresidente aquí de Paraguay, ¿verdad?, y senador por el partido de Frente Guazú, que fue el núcleo partidario que organizó esta, que formó parte de esta organización, ¿verdad? Y recordemos que están abordando, porque tanto ayer como hoy se siguen desarrollando esta especie de serie de debates, de análisis sobre un modelo político latinoamericano con justicia social. Justamente hasta el momento, bueno, participaron 36 delegaciones Pichardo, por su parte, que es el presidente de Copal y miembro central del Partido de la Liberación Fuertes, justamente estuvo comentando, ¿verdad?, dando también fuertes declaraciones justamente sobre, bueno, los intentos de por parte de la OEA de aplicar la Carta Democrática del ente a Venezuela. Por ejemplo, también le criticó a Almaro, que es el secretario de la OEA, y dijo que, bueno, porque no es que se aplica esta Carta Democrática en situaciones peores, como Temer, que es el actual presidente del Brasil, ¿verdad?, y que según él dio un golpe de Estado a Dilma Rousseff. También expresaron su apoyo a Lula, acusado de corrupción, sabemos que es por el tema de Petrobras, también lo involucran a su señora. Y por su parte, Fernando Lugo, por ejemplo, afirmó que tanto el liberalismo, neoliberalismo, digo bien, como el autoritarismo, y también dijo neogolpismo, constituyen una amenaza actual para todos los proyectos de integración y de democracia, ¿verdad? Con esa intrusión justamente estuvo comentando y diciendo que, bueno, la región se encuentra en medio de atropellos a la institucionalidad democrática, con la aparición de fuerzas que quieren retornar del pasado, esto específicamente refiriéndose también al actual gobierno de Cartes, ¿verdad?, que tiene una narrativa estronista, ¿verdad? Recordemos que el expresidente aquí de Paraguay, Alfredo Stroessner, gobernó casi 35 años, y bueno, justamente esto estaba diciendo, e insistió también en la necesidad de reconfigurar la democracia, de refundar el Estado y avanzar a la justicia social, que es justamente el tema principal de esta conferencia. Deciré, te consulto, más allá de la discusión y de los documentos que van a estar saliendo de esta conferencia, ¿se ha buscado, se ha delineado ya acciones concretas que van a tomar precisamente para abordar todo ese tema del avance, ¿no?, del autoritarismo y de la vuelta del neoliberalismo a la región latinoamericana? Bueno, si bien sabemos que estos debates más que nada ayudan a justamente un análisis, ¿verdad?, de cómo se encuentra la región y cómo se ve muy golpeadas a través de los altos índices, por ejemplo, de pobreza, nuestro caso, ¿verdad?, Paraguay, y también de otros países. Estaban mencionando que van a estar justamente insistiendo a través de los organismos para que se pueda justamente esto acatar, ¿verdad?, poder más allá de las críticas, las duras críticas que estuvieron lanzando durante este par de jornadas, pues todavía no culminó. Entonces, en acciones concretas hasta el momento no habían mencionado, no habían dicho, pero de que van a dar el seguimiento y van a continuar con este tipo de espacios de debate que se necesita, evidentemente van a estar continuando, Jessica. Bien, Desiree, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela vamos a seguir pendientes de las conclusiones finales de este encuentro. Te enviamos un fuerte abrazo. Otro también saludo para toda la producción y toda la gente de la radio. Bueno, ya estábamos conversando con Desiree Esquivel, ella es periodista paraguaya, está avanzando precisamente en la Asunción, el encuentro de la COPAL, de los partidos políticos para América Latina y el Caribe. Esta reunión plenaria está desde el miércoles realizándose, y además de contar, ¿no?, con todas las representantes de los partidos, también ha contado con expresidentes importantísimos para la región, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, también la presidenta legítima pero destituida a través del golpe parlamentario, Dilma Rousseff, también la expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Ellos incluso enviaron una carta de adhesión y de apoyo a esta conferencia que se está viviendo en Asunción. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, se comprometía en participar en otras reuniones organizadas por la COPAL y también en estar atentos a todas las conclusiones que de allí surgiesen. De igual manera, la expresidenta argentina, Cristina Fernández, dijo estar satisfecha con este encuentro, ha señalado que considera oportuno cualquier encuentro que sea estratégico y que busque precisamente lograr, ¿no?, el objetivo de tener un modelo político latinoamericano que tenga justicia social, porque es el sueño de los países de la región. Incluso señalaba que hay que buscar fortalecer la patria grande. La expresidenta Cristina Fernández no pudo asistir a esta conferencia precisamente porque estuvo recibiendo el título honor y causa de la Universidad Nacional de Quilmes y eso le impidió pues estar presente allí en Asunción. Sin embargo, bueno, enviaron sus cartas y estuvieron siguiendo con detalles este encuentro donde, bueno, han estado, como llevamos nosotros ya rato, debatiendo precisamente la vuelta, ¿no?, de ese neoliberalismo a la región y qué hacer con eso, entendiendo precisamente, como lo decíamos hace un rato, que bueno, que la historia tiene sus rebotes, que no es una línea recta, que es un forcejeo constante. Son las 9:21 de la mañana, escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Hay un temita aquí con los mensajes de texto, no nos están llegando, no nos están llegando completos, vamos a intentar solventar este tema, un temita con las comunicaciones, seguramente en unos minuticos esto estará resuelto. Mientras tanto, vámonos escuchando musiquita. Tenemos a Andy Montañez con el tema Casi Te Envidio. Ya regresamos con más. regresa. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. ¡Cuidado! Oye, pero ¿qué hacen estas niñas, changuicias? La Radio del Sur. Radio del Sur. Latidos musicales. Latidos musicales de nuestra América. Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Venezuela, prende los motores. Se consolida el motor petrolero de la agenda económica bolivariana. Venezuela firmó acuerdos por 1.200 millones de dólares con empresas petroleras de España y Rusia. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Se está sellando una inversión de 1.200 millones de dólares, lo cual ratifica la confianza mutua entre nuestras empresas y que estamos viendo no solamente aquí adelante en el presente, sino que estamos viendo lejos hacia el futuro. Le agradezco esta inversión de 1.200 millones de dólares que se está arrancando con este acuerdo. Igualmente con la empresa Rosneft, tenemos inversiones que rondan por los 20.000 millones de dólares. Y estamos llegando a nuevos acuerdos que van a fortalecer nuestra alianza petrolera, nuestra alianza gasífera, para el mercado nacional, para los mercados latinoamericanos, para el mercado mundial. Venezuela, prende los motores. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en. Nuestro primer impacto les saluda Bárbara Verdú. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Break. Son las 10, la hora de la. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios: 6 y 30 de la mañana, 12 del mediodía y 6 y 30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos. Patriota Cooperante nos informa que los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Con... Los masazos. Con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Pues, con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. El Patriota Jacinto nos informa. Doña Gaby y el diputado Sergio Vergara realizaron una asamblea en la población de San Rafael del Piñal, del municipio Fernández Feo del estado Táchira, el pasado 7 de octubre. Algo le ocurría a Doña Gaby. Primero, al llegar Doña Gaby se encontraba muy molesta, pues solo asistieron 30 personas. Después descargó su ira, echándole la culpa a alias Panza, Juan Requesén, pues afirmó que la falta de la militancia de la ultraderecha en el municipio se debía principalmente al abandono de alias Panza desde diciembre de 2015. Y por último, llamó a prepararse para la desobediencia civil. Hubo rumores, murmullo, pues. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos. Patriota Cooperante nos informa que los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Con... Los masazos. Con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Pues, con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. La Radio del Sur, Barquisimeto, 97.3, Estado Lara. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y por si acaso, si acaso. 9:30 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y por si acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Revisen el resto de nuestros diales, escúchenos también online a través de www.laradiodelsur.com.ve. Estamos aquí intentando solventar el tema de los mensajitos de texto para poder leer todo lo que ustedes nos escriban. Sin embargo, bueno, hay problemitas aquí con la conexión. Vamos a ver cómo logramos solventar esto. Zambrano, el compañero que siempre nos ayuda, no sé dónde anda Zambrano, pero seguro él pronto viene a echarnos una mano con esto. Por ahora, aquí nos dicen, hola, muy buenos días, Jessica, se me había olvidado decirte que ya abrí un correo electrónico, no sé si es demasiado tarde, porque ya tienes novios y todavía tengo chance de mandarte la foto para que te enamores, dice Fabio. Mándamela, Fabio, ese casting no cierra nunca, ni cuando ya haya novios, ese casting cierra, así que envíe su fotografía, Fabio. Por acá también nos dicen, buen día, mi niña, muchas personas se quejan porque no les llega la bolsa de los CLAP, pero no se quejan de la MUT, que les ofreció que la última cola la iban a realizar el 6 de diciembre del 2015 y no le han cumplido, dice Félix en este mensajito. Aquí también nos están diciendo, citan a Malcolm X, si no estamos prevenidos ante los medios de comunicación, nos harán amar al opresor y odiar al oprimido. Escríbanos 0414-182-8973. Vamos a ver si antes de que se termine el programa logramos solventar el temita que tenemos con la mensajería de texto de este viernes. Debe ser la lluvia que está también conspirando en nuestra contra y en contra de las comunicaciones, pero vamos a ver si... Y avanza, aquí ya yo estoy intentando encender, apagar, reiniciar, todas esas cosas que hacemos los que no tenemos ni la más remota idea de cómo se solventa algo, entonces creemos que apagando, reiniciando, etcétera, la solución mágicamente va a llegar. Por aquí también tenemos una información de último minuto, ha dicho las autoridades de México, acaban de informar que el gobierno mexicano va a extraditar a Joaquín El Chapo Guzmán a los Estados Unidos de Norteamérica en enero o en febrero de la año 2017. Ya la justicia mexicana ha tomado esta decisión casi 6 meses después de fugarse de la cárcel de máxima seguridad en Altiplano, supuestamente de fugarse en una fuga bastante rara. El Chapo fue recapturado en la ciudad de Los Mochis, en el estado de Sinaloa, el 9 de enero. Se encuentra entonces en poder de las autoridades mexicanas, quienes ya han dicho que a principio del año 2017 van a extraditar al Chapo Guzmán a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién es el Chapo Guzmán? Bueno, como todos lo saben, es un narcotraficante muy poderoso, es requerido por 2 tribunales estadounidenses. Él precisamente nació en este mundo del narcotráfico bajo el apodo de Chaparro, luego se quedó como Chapo Guzmán, le dicen así porque bueno, es una persona de muy baja estatura, sin embargo, bueno, ha estado presente en toda la historia del narcotráfico, no solamente es el narcotraficante más buscado, sino que también sus iguales lo consideran el más importante de todo México, ¿no? En el 93 fue la primera vez que tuvo un contacto con la justicia porque fue detenido en Guatemala, sin embargo se fugó también de la cárcel de máxima seguridad en Jalisco, México, en el año 2001, estuvo escondido, luego en el 2009 pasó a ser considerado el número 41 entre las personas más importantes de todo el mundo, más poderosas desde el punto de vista económico de todo el mundo, y bueno, su fortuna se calcula que es más de 1,000 millones de dólares, ¿no? Estados Unidos llevaba rato solicitándolo, el gobierno de México no había dicho nada, ahora ya oficialmente dice que a principio del año 2017 van a extraditar al Chapo Guzmán a México, así que vamos a estar atentos con esta información. También tenemos que comentarles que, y es otra información de último momento, el gobierno de Estados Unidos hoy anunció una serie de medidas ejecutivas diseñadas supuestamente para incrementar el comercio y los viajes a Cuba. Así lo ha pronunciado hoy las autoridades del Departamento del Tesoro estadounidense. Dice además que las empresas de Estados Unidos van a poder importar productos farmacéuticos de fabricación cubana, mientras que compañías agrícolas norteamericanas también van a poder venderle sus productos a la isla, ¿no? Además, dice el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que los cubanos van a poder comprar a través de internet productos hechos en Estados Unidos. Asimismo, informaron que a partir de ahora los ciudadanos estadounidenses que viajen a Cuba podrán regresar al país con la cantidad de ron y cigarros cubanos que ellos deseen, cosa que antes no estaba permitida. Bueno, estos son los primeros levantamientos, esta es la primera, sí, levantamiento de restricciones del bloqueo a Cuba. No creo que sea lo más fundamental, importante, primordial, pero bueno, son las primeras medidas. Empresas estadounidenses van a poder importar productos farmacéuticos de fabricación cubana. Ojo con eso también, porque sabemos cómo funcionan las empresas estadounidenses, cómo patentan, cómo se roban los medicamentos, los inventos, y cómo terminan entonces haciendo que solo puedan ser adquiridos por unos muy, muy, muy, muy pocos con el poder adquisitivo. Y además sabemos lo desarrollada que es la industria farmacéutica cubana y cómo esto les ha permitido también paliar muchísimas enfermedades, porque además tienen unos médicos con un talento increíble y con una visión totalmente distinta del tema tema de la medicina, así que bueno, ojo pelado con esto. Pero además, bueno, compañías agrícolas norteamericanas también le van a vender sus productos a la isla y los cubanos van a poder comprar productos estadounidenses a través de internet. Dice las autoridades del Departamento del Tesoro que en las próximas horas ellos van a estar explicando mejor de qué van estas primeras restricciones, levantamiento de restricciones que está anunciando pues los Estados Unidos. Pero bueno, hablando sobre Estados Unidos, ayer estaba leyendo una noticia asquerosa, ¿no? Bastante repulsiva y que lamentablemente he tenido que leer noticias de este corte con bastante fuerza durante los últimos días, y creo que eso también nos lleva, ¿no?, a reflexionar respecto a lo que está ocurriendo y también nos lleva a unificarnos, ¿no?, en una lucha en contra de todas las violaciones de todo tipo, ¿no?, que sufrimos las mujeres en el mundo. Precisamente una estudiante de la Universidad de Virginia en Estados Unidos presentó una denuncia contra la policía de ese campo de estudio porque no le permitieron ir a realizarse un examen médico forense inmediatamente después de que ella reportó que había sido violada dentro del campo universitario. En su lugar, los agentes de la policía estadounidense la llevaron a un interrogatorio, la estuvieron interrogando durante 8 horas. Es decir, una estudiante de Virginia, Estados Unidos, fue violada sexualmente, pide que se le realice el examen médico forense, que debe realizarse además inmediatamente. Y todas las mujeres víctimas de violación, esa es una de las razones por las cuales tienen que entablar la denuncia, porque se le tiene que realizar ese examen médico forense y además de realizarle ese examen médico forense, esa es la única manera de que a ellas les coloquen las vacunas, las inyecciones que tienen que colocarle por si acaso el violador tiene algún tipo de enfermedad venérea, etcétera, etcétera. Esta estudiante estadounidense va y pide que le realicen el examen médico forense, la policía estadounidense se niega a realizárselo, pero además empiezan a hacerle un interrogatorio durante 8 horas seguidas, le niegan darle bebida, darle comida, no le permiten pararse para ir al baño y le hacen preguntas del tipo, respóndenos acaso si te gusta el sexo duro, ¿no? Eso le decía la policía estadounidense a esta estudiante que terminó, bueno, doblemente, ¿no? Golpeada, no solamente por los abusos sexuales, sino también por la actitud de la policía estadounidense. Y no es nada más en Estados Unidos, y no es nada más este caso donde se ha vivido este tipo de situaciones, ¿no?, sino que también ha ocurrido en otros momentos, en otros lugares, y el accionar policial es este y no pasa absolutamente nada, ¿no? Así que hay que ponerle, ¿no?, el ojo a todo esto, porque esto también es otro tipo de abuso en contra de las mujeres. 9:39 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros vamos a irnos hasta el consulado de Colombia, acá en la ciudad de Caracas, específicamente en Chacaito. Al inicio de este programa le comentamos que se va a estar realizando, que se está realizando en estos momentos allí una movilización precisamente para pedir que se termine de implementar ese acuerdo de paz en Colombia. Se movilizan los hermanos colombianos que viven en nuestro país y también nosotros, pues, los venezolanos, que deseamos que la hermana república consiga de una manera definitiva esta implementación del acuerdo de paz. Vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea está Julieta Daza. Ella es miembro de la organización Juventud Rebelde y está participando en esta convocatoria. Muy buenos días, Julieta, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Bueno, muchas gracias. Un saludo a la Radio del Sur y a todos los oyentes. Y bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio. Julieta, danos detalles de la actividad que ustedes van a estar realizando el día de hoy. Tenemos entendido que no solamente es en la ciudad de Caracas, sino que también Zulia, Táchira, Barinas, Falcón y otros estados de nuestro país se suman a esta convocatoria. Sí, correcto. Bueno, la actividad que se va a realizar hoy en la ciudad de Caracas hace parte de toda una jornada nacional y también internacional. O sea, se están realizando paralelamente actividades en Colombia, pero también en otros países del mundo y en Venezuela también, en varias regiones. Todas con el propósito de manifestarnos como pueblo organizado, como pueblo movilizado en defensa del acuerdo de paz, exigiendo su implementación y también defendiendo el cese al fuego bilateral. ¿Qué tienen pautado hacer ustedes el día de hoy en esta concentración? ¿Cuánta cantidad de gente esperan que vaya a estar allí? ¿Cuáles también, bueno, las consignas, las principales peticiones que ustedes tienen? ¿Y cómo han observado también todo este proceso de paz en Colombia, sobre todo luego de que ocurriese lo que ocurrió con el resultado del plebiscito? Bueno, lamentablemente el día de hoy la lluvia, bueno, nos ha afectado un poco. Aún así esperamos que el compromiso mueva a la gente y haga que la gente participe. Y bueno, como te decía, es una actividad en defensa del acuerdo de paz, que lamentablemente se vio ficticiamente pues en peligro a raíz de los resultados del plebiscito, pero tenemos que tener en cuenta que esos resultados son, son a raíz de una campaña sucia con muchas mentiras, una campaña llena de manipulaciones. También tenemos que tener en cuenta que la diferencia entre el sí y el no fue un margen muy, muy pequeño. También los niveles de abstención fue más del 70%. Entonces, tener en cuenta todo eso como elementos de análisis para estudiar el tema del plebiscito. Otra cosa es también que el plebiscito fue una medida, un mecanismo de refrendación decidido unilateralmente y pues se podría decir caprichosamente por el gobierno colombiano, porque la insurgencia de las FARC durante todo el tiempo de los diálogos insistió en que no era el mecanismo de refrendación adecuado, lo cual parece haberse confirmado pues. Pero entonces, como pueblo organizado que anhelamos la verdadera paz con justicia social, manifestamos que el plebiscito no debe imponerse como obstáculo a esa construcción de la verdadera paz con justicia social que tanto necesita el pueblo colombiano, y no solo el pueblo colombiano, sino en realidad toda la región. Porque lo que siempre hemos dicho es que la paz de Colombia también es la paz del continente. Entonces, una verdadera paz con justicia social que implicaría, por ejemplo, la eliminación de las bases gringas, también ayudaría a que los procesos progresistas y revolucionarios de la región no se vieran permanentemente amenazados por ese bastión militar que lamentablemente ha representado Colombia, un bastión militar de los Estados Unidos en la región. También quisiera consultarte, Julieta, ¿cómo ven ustedes o qué alternativas ven ustedes luego de que ocurrió eso que comentas en el plebiscito? Es decir, se ha hablado de una Asamblea Nacional Constituyente, se ha hablado de un gran diálogo nacional en Colombia, se ha hablado también de escuchar cuáles son las propuestas de ese sector que a través de una fuerte campaña y con mucho financiamiento impulsaron también la opción del no. ¿Cuál creen ustedes como poder popular organizado que puede ser la vía más sensata para terminar de concluir este acuerdo de paz en Colombia? Bueno, sí, a raíz de, digamos, de las críticas que se hicieron al plebiscito como mecanismo de refrendación, vuelve a surgir como necesidad la Asamblea Nacional Constituyente, porque, bueno, se piensa que ese sí sería un mecanismo con verdadera participación de todos los sectores populares. Entonces, se sigue reivindicando pues la Asamblea Nacional Constituyente como un proceso que permita que desde las bases el pueblo colombiano pueda participar en todas las transformaciones que son necesarias para construir un país por fin en paz con justicia social. Claro, digamos que se está dispuesto a oír las propuestas del no y sus abanderados, que son principalmente Uribe y el Centro Democrático, pero parecería que ni siquiera ellos mismos están claros de cuáles son las propuestas. Eso por un lado, o por otro lado son propuestas bastante inviables porque no se enmarcan en el espíritu de reconciliación del proceso de paz. Entonces, bueno, se está dispuesto a oír eso, pero a la vez hay que tener en cuenta que el acuerdo es resultado de 4 años de trabajo entre el gobierno y las FARC-EP, además con amplia participación de muchas organizaciones como de mujeres, estudiantes, jóvenes, indígenas, etcétera. Entonces todo eso no se puede pasar de alto así de un día para otro. Eso es lo que pensamos como pueblo, pues. Bueno, quisiéramos agradecerte, Julieta, el contacto con la Radio del Sur. Te enviamos un fuerte abrazo. Estaremos pendientes de cómo avanza esta convocatoria del día de hoy. Y saludos a todos. Bueno, ya estábamos conversando con Julieta Daza, ella es integrante de la organización Juventud Rebelde, una de las organizaciones que va a estar participando en esta convocatoria del día de hoy. Movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones concentrándose frente al Consulado de Colombia en Caracas con el propósito precisamente de exigir la implementación definitiva del acuerdo final para la terminación de la guerra, de ese conflicto armado de más de 52 años en Colombia para lograr una paz estable y duradera, ¿no? Entre las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia, la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. También se ha sumado ahora, ¿no?, esa manifestación por parte del Ejército de Liberación Nacional también de empezar diálogos con el gobierno colombiano. Esta concentración se va a estar realizando en Caracas, pero también, bueno, en Zulia, en Táchira, en Barinas, en Falcón, y también en otras ciudades y capitales de varias partes del mundo, porque hoy es la Jornada Internacional por la Paz. Y bueno, se está pidiendo con fuerza por la paz en Colombia. Bueno, también tenemos que comentarles antes de finalizar este programa que están avanzando las investigaciones sobre el asesinato del gran líder revolucionario Tomás Sankara, las investigaciones sobre el asesinato que ocurrió en 1987 del entonces presidente y líder marxista de Burkina Faso, Tomás Sankara, y de varios de sus allegados, está avanzando considerablemente, así lo informó ayer la agencia africana. El expediente resume 22 meses de trabajo de investigaciones en torno a qué fue lo que ocurrió con la muerte de Tomás Sankara. Las pesquisas se estuvieron realizando durante todo este tiempo y es probable que se logre un juicio en cuestión de poco y se termine determinando, por lo menos dando una versión oficial de qué fue lo que ocurrió con Tomás Sankara. Tomás es considerado, ¿no?, el padre de la revolución de Burkina Faso, uno de los líderes africanos de aquel momento. Él murió junto a 12 de sus allegados durante un golpe de estado que se realizó en su contra, y bueno, todavía no determinan exactamente qué fue lo que ocurrió. Por eso se emprendió esta investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte, y hasta el momento, ¿no?, se sabe que durante las próximas semanas se va a estar, o lo más probable es que se vaya a estar iniciando un juicio, así que vamos a estar atentos en torno a esta investigación que avanza, ¿no? Hay cosas que no importa cuánto tiempo pase, es necesario, ¿no?, que sean investigadas. También, bueno, hace unos minuticos dieron el balance oficial de los afectados en Haití tras el paso del huracán Matthew. Ya se habla de 2.1 millones de afectados, de los cuales 894 mil son niños. También 1.4 millones de personas requieren asistencia humanitaria. 592 mil de ellas también son niños. Se dice que se necesita al menos 120 millones de dólares para asistir a los afectados. 750 mil de esos afectados necesitan ayuda con urgencia. Ahí la cifra de muertos se ha elevado a 473. Hay 75 desaparecidos. Hay 339 heridos y ya se habla de más de 510 casos de cólera. Esta información es oficial, la proporcionó el gobierno de Haití a tempranas horas de la mañana, y es el balance oficial que hasta los momentos existe tras el paso del huracán Matthew en la isla. Así que bueno, ahí está lo que les decía, ¿no? No necesitan ellos que se prolonguen las misiones de los militares durante 6 meses más en la isla, sino que realmente se mande lo necesario en este tipo de tragedias, que es el alimento, la medicina, el personal médico, las máquinas, el personal para reconstruir también todas las carreteras y toda la desconexión en la que ha quedado Haití. Antes de despedirnos, la señora María Martínez y sus nietos nos han dicho que quieren recordar a la señora Camila Federica Sosaya, quien hoy está cumpliendo 4 añitos de haberse despedido de este plano terrenal. Ellos la quieren recordar con amor y con alegría y nos están pidiendo pues que pronunciemos este mensaje a través de la señal de la Radio del Sur. Así hay que recordar a nuestros seres queridos con amor y con alegría, y pensar que bueno, ellos siempre están, ¿no?, en algún rinconcito de nuestros adentros. Ellos siempre, siempre permanecen. Por eso es que yo creo que la eternidad sí existe, ¿no? Porque no es una cosa carnal. Y además creo que la vida a veces es para vivirla por y con los demás, ¿no? Para que realmente tenga sentido. A las 9:50 de la mañana nosotros nos vamos despidiendo. Colocamos a Jerry Rivera con el tema Lloraré. Por allí se viene María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Les deseamos a ustedes que tengan un hermosísimo viernes, que la lluvia no les empañe la bonitura del día de hoy, que pasen también un lindo fin de semana, haciendo lo que les gusta, descansando con sus seres queridos. Nosotros nos despedimos hasta el lunes a las 8 de la mañana. Los queremos mucho. A sonreír, he vuelto a respirar. No me preguntes porque no lo sé. ¿Acaso sobreviví a tanto dolor? Fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.